Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana a través de la emisora de la familia desde la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades a todos los que ya están en sintonía de nuestra programación de esta mañana a través de la emisora de la familia. Iniciamos el programa con esto que tenemos para ustedes mientras empezamos con el programa especial de este Jueves Santo. Semana Santa en Quetzaltenango. Este es un programa que vamos a presentar a través de la emisora de la familia en este Jueves Santo. Una serie de actividades y programas que han pasado durante la época de Cuaresma este año aquí en la emisora de la familia. Este es el último programa de música sacra que presentamos y de ahí, si Dios lo permite, hasta el próximo año, ya que estaremos con ustedes por acá por espacio de una hora con 30 minutos, o más bien 90 minutos del programa Semana Santa en Quetzaltenango, herencia de la España conquistadora, la que junto a la grandeza de su idioma nos entregó la columna de la fe, la majestuosidad, la celebración de una de las más importantes del año, como lo es Semana Santa en Guatemala, Semana Santa ahora en Quetzaltenango. En España la totalidad de celebraciones son de origen y finalidad religiosa, entre ellas las dos fases cumbres en la conmemoración de la Virgen Católica, que son el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo español hace auge de su gran espíritu de Semana Santa. Se sabe que la Semana Santa española no tiene parangón, pero ¿qué decir de los pueblos de la América que heredaron y que conservan estas costumbres? Podemos decir también que la Semana Santa en nuestra Guatemala tampoco tiene parangón. A través de la emisora de la familia estamos presentando Semana Santa en Quetzaltenango, el último programa con música sacra que vamos a llevar hasta sus hogares, sin agradecer, precisamente agradeciendo la amplia colaboración que nos han prestado las casas comerciales, como por ejemplo Chocolate Artesanal Clementino, un delicioso chocolate que es hecho precisamente artesanalmente. También de Licores Marimar, en la cuarta calle, 2116 Barrio El Calvario. De Panadería Santa Marta, con su delicioso pan de yemas, en la cuarta calle, 2168 Zona 1, El Calvario. De Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para toda clase de automóviles. A la orden, en la tercera avenida, 1162 Zona 1, Quetzaltenango. También de Restaurant Villa del Mar, cuarta calle, 2126 Zona 1, El Calvario. Acumuladores Rosario, reparación de todo tipo de baterías para automóviles. Atrasito de la iglesia de San Bartolomé, avenida El Cenizal, 849 Zona 4. Almacén Real, sexta calle, bajo del Palacio Municipal, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich. Almacén Real, fundador don Roberto Quijibich. También de Centro de Rehabilitación Integral, antes hermano Pedro. Tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Servicio a las 24 horas, personal capacitado. Lourdes Zapón, enfermera profesional, y Enrique Chaclán. Problemas con el alcohol, estamos para servirle en 20 Avenida Diagonal 11, Zona 1, a una cuadra de la iglesia El Calvario. Continuamos con Semana Santa en Quetzaltenango. Thank you. A través de la emisora de la familia, la mañana de este Jueves Santo, 28 de marzo, estamos presentando Semana Santa en Quetzaltenango. Pues a través de la emisora de la familia, la Semana Santa y sus procesiones son obra de las cofradías desde hace siglos. Su origen pierde en tiempo y nacieron del pueblo, tomando cada una misterio de la pasión, y en América citaremos tres pueblos donde se inició precisamente lo que ahora es la Semana Santa, que fue traída precisamente de España. En la antigua Guatemala, en el Valle de Panchoy, aquí fue donde se inició, luego en la Nueva Guatemala de la Asunción y aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Quetzaltenango en esta costumbre llegó junto con los conquistadores. Se fueron estableciéndose más de 60 cofradías, algunas de la Pasión, celebrándose en los siglos anteriores una Semana Santa cuya forma exacta no llegó a nuestros días, ya que los cronistas hicieron poca mención de ello, y hasta principios del siglo XIX, siglo XX, cuando la Semana Santa quetzalteca toma auge, toma esplendor inusitado, siendo considerada ya a mediados de siglo como la más importante en Guatemala. Las cofradías de la Pasión, cofradías coloniales que aún estaban en el primer cuarto de siglo, se convierten en asociaciones, hermandades que van al nuevo tiempo, desapareciendo actualmente el término de cofradía. Puntual del prestigio de lo que ahora es la Semana Santa en Quetzaltenango. Thank you. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la emisora de la familia presentamos Semana Santa en Quetzaltenango. Pues en las celebraciones de esta Semana Santa estará presente en su mesa chocolate artesanal clementino con un delicioso pan de yemas en cualquiera de los sabores como vainilla, canela, almendra, higo, cardamomo y arándano. Surtimos a supermercados y a tiendas, pedidos a la octava calle 1613 zona 1, frente al mercadito Las Flores, teléfono 5027-1718 o 4273-1167. Para disfrutar el ambiente de verano, nada mejor que licores Marimar, vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, gaseosas en sabores y marcas. Pedidos y ofertas de verano a Licores Marimar, cuarta calle, 2116, zona 1, barrio El Calvario. Teléfono 5789-0173. Panadería Santa Marta con su tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, deliciosos pasteles, pan de consumo diario. Agradeciendo a clientes y amigos la preferencia que siempre le han brindado a Panadería Santa Marta, cuarta calle, 2168, zona 1, El Calvario. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirle en la tercera avenida, 1162, zona 1. Para cualquier emergencia, llame al 5316-3883. Talleres Cali, a sus órdenes aquí en Quetzaltenango. Continuamos con Semana Santa en Quetzaltenango. De la familia estamos presentando el último programa de la Cuaresma y Semana Santa con música sacra, con la participación de bandas, orquestas, incluyendo también nuestro instrumento nacional, la marimba. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos o familiares, no hay nada mejor que restaurar Vía del Mar, Cuarta calle 2116, zona 1, deliciosos churrascos y nuestra especialidad son los mariscos. Almuerzos, cenas y refacciones en Restaurant Villa del Mar. Su personal los espera para atenderles como ustedes se merecen en Cuarta Calle El Calvario. Acumuladores Rosario, reparación de baterías para todo tipo de automóviles. Carga lenta y rápida, venta y cambio de aceite. Terminales para batería por mayor y menor. Si se le rompió su batería, se la arreglamos. Estamos en Avenida El Cenizal 849, zona 4, atrás de la iglesia de San Bartolomé. Acumuladores Rosario. Teléfono 4278-4454. Almacén Real, sexta calle, bajo del Palacio Municipal. Atención de doña Victorina Chávez, viuda de Quejibich e hija. Botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para barra. Cordones para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, fundador, don Roberto Quijibich. Centro de Rehabilitación Integral, antes Hermano Pedro. Tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Servicio a las 24 horas, precisamente con un personal capacitado. Lourdes Zapón, enfermera profesional, y don Enrique Chaclán. Si tiene problemas con el alcohol, estamos para servirle en 20 Avenida, diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario, teléfono 7765-1439. Continuamos con el programa de esta mañana, de este Jueves Santo, Semana Santa en Quetzaltenango. Thank you. desde la emisora de la familia presentamos Semana Santa en Quetzaltenango, el último programa con música sacra en marimba y también con orquesta o con conjuntos que amenizan las solemnes procesiones en estos días de Cuaresma y Semana Santa, precisamente. La creación del estilo quetzalteco, que hace muchos años vino a poner un sello totalmente distinto, muy diferente al de la antigua Guatemala, allá en el Valle de Panchoy, como también el de la nueva Guatemala de la Asunción, lo que ha hecho llegar en estas fechas enorme cantidad de turismo que no desean perderse en esta forma y de vivir la Semana Santa aquí en Quetzaltenango. Algo que se estableció desde el siglo pasado fue que todas las procesiones recorrieran una misma estación, estación que marcaban las capillas fosas erigidas a principios del siglo XVI-XVII desde la parroquia del Espíritu Santo hasta el Nuevo Calvario. La primera capilla estaba localizada en la calle de las Ánimas, hoy séptima calle y 12 avenida esquina, la última junto a las gradas del Calvario, ahí precisamente en la parroquia de Nuestra Señora de Soledad. La parte más tradicional de la estación procesional en Quetzaltenango hoy en día es la 12 avenida y séptima calle hasta la novena calle, donde se dobla buscando la octava avenida. Al llegar a este lugar se dobla nuevamente para buscar la sexta calle, retornando a la plaza central. Luego de ello, cada procesión retorna por distintas calles a su templo o a su parroquia. La siguiente es una precisamente minisíntesis de las procesiones, de las hermandades e imágenes de la Semana Santa quetzalteca, que vamos a conocer, vamos a platicar del Lunes Santo hasta el Domingo de Resurrección, cómo es la Semana Santa, qué procesiones hay del Lunes Santo hasta el Domingo de Resurrección aquí en Quetzaltenango. Continuamos cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos. Thank you. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos a través de la emisora de la familia presentando Semana Santa en Quetzaltenango. Pues ya platicamos cómo se, en síntesis, las procesiones, hermandades, imágenes de Semana Santa quetzalteca, cómo se organizan desde el Lunes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Lunes Santo y Martes Santo, cofradías de Jesús de la Paciencia. En la época de la colonia se le conoció como Cofradía del Santo Exe Homo, misma que se disolvió en 1911 y nace nuevamente en 1921. Se organiza de nuevo la Cofradía del Señor de la Paciencia, la que el 6 de marzo de 1988 celebró los 160 años, así es, de 165 años, dice, de veneración, basada en el resplandor de la imagen, que es la factura del año 1813. Sin embargo, la corona de espinas va más allá, señalando su donación en el año de 1742. De esta cuenta es casi seguro que la cofradía es del siglo XVIII. Los cofrades creen que una tradición oral dice que la imagen vino de Holanda. El primer presidente de la nueva cofradía fue don Ezequiel Leiva. En el año de 1921, la procesión desde ese año se dispone a que salga lunes y martes santo, así es, y también el día miércoles santo, llamándole antiguamente a estas fechas días de la pasión de Cristo. Es lo que les podemos comentar, que también las antiguas estampas que acompañaban a las procesiones coloniales de la época republicana eran famosas, con vites, y de esta cofradía era conocida como los centuriones. Los convites desaparecieron por último en el cuarto siglo, en el siglo XIX. No así cofradía que aún en 1922 los sacaba, suprimiéndole años después, hasta en 1980, el padre Julio Betancourt tomó la iniciativa de volverlos a incluir a la fecha en la única cofradía que presenta este cuadro. El mismo representa por tres centuriones en capitancito y lleva el ángel. La procesión sale el Lunes Santo de la casa del presidente hasta catedral en horas de la tarde. Martes Santo sale de catedral a las 6 de la tarde, recorriendo la estación, tomando rumbo a la casa del nuevo presidente, y en los últimos años la cofradía, antes mixta, se dividió al adquirir la entidad, la imagen de la Virgen Dolorosa. Pues esta es la procesión de Lunes Santo y Martes Santo en Quetzaltenango de Jesús de la Paciencia. Continuamos a través de la emisora de la familia, pero gracias también al reporte de doña Julita, que nos está escuchando. través de la emisora de la familia estamos presentando Semana Santa en Quetzaltenango y también al mismo tiempo pues platicando cómo es y cómo son las procesiones durante estos días de Semana Santa en la ciudad de Quetzaltenango. Por ejemplo, ya hablamos de Jesús de la Paciencia, ahora Miércoles Santo, cofradía de Jesús de la Columna. El origen de esta cofradía se pierde en el siglo XVIII. Antiguamente se le denominaba cofradía de Jesús de la Humildad, el Nazareno y el Ángel, conocido entre el pueblo también como Jesús a Gatas, que la imagen así se encontraba. Por disposición del cura de catedral, los cofrades en el año de 1945 contratan al escultor Coyoy Estrada para que convierta a Jesús a Gatas en Jesús de la Columna, convirtiéndose la cofradía en congregación de Jesús de la Columna, acostumbrándose a la procesión cada Martes Santo, presidida por el Ángel y seguida por el Nazareno y finalmente Jesús de la Columna en 1961, la congregación llegó a fundar, conjuntamente con el Comité del Templo de la Transfiguración, la procesión infantil de Jesús Nazareno, con la imagen citada, y Virgen también Dolorosa, conocida como el cuarto viernes de Cuaresma. La cofradía se disolvió por algunos años hasta que en 1992 otra cofradía de la Santísima Trinidad dispuso volver a organizar la procesión, solo que ahora esta procesión sale el día Miércoles Santo. Continuamos a través de la emisora de la familia con el programa Semana Santa en Quetzaltenango. Thank you.